En este libro lo que se explica es desde los inicios que yo empecé, cuando empecé en la CNT en el año 73, CNT era ilegal, completamente ilegal, ¿no? Entonces se financiaba a través de lo que aportaba la gente para hacer panfletos que se repartían donde soy yo, en la comarca de Osona, en Vic, en la provincia de Barcelona. Y yo propuse, pues bueno, que en vez de poner dinero nosotros de nuestro bolsillo, lo mejor era expropiar bancos. Me dijeron que estaba loco, que lo único que conseguiría sin es que nos mataran a todos. Y entonces, bueno, ahí me desvinculé un poco de la CNT y me posicioné más en grupos más un poquito más radicales, que vieron bien la idea y, bueno, empecemos a ir a por los bancos, que en definitiva es quien nos roba a nosotros, ¿no? Empecemos a ir a por los bancos y lo que sacábamos de los bancos, ¿qué hacíamos? Lo repartimos también como era este libro, ¿no? En aquella época era con una pistola y ahora pues es con un libro. Cogíamos una parte, nos la quedábamos nosotros para infraestructuras y para nuestros gastos, y otra parte pues la dábamos a familias que creíamos nosotros que lo necesitaban, ¿no? En los años 70, sobre todo a mediados de los 70, las familias tenían familia numerosa, casi todas, ¿no? Tenían muchos hijos, costaba mucho mantenerlos, había pocos ingresos, entonces nosotros decidíamos, el grupo que éramos, a quién ayudábamos, ¿no? Era un poco pues a nuestro criterio. Decíamos, bueno, pues a familia tal tiene estos problemas, ¿cómo los podemos llevar? Pues dándoles dinero. Claro, en un banco pues, te podías llevar tranquilamente, pues estoy hablando del año 76, 75, 76, 77, te podías llevar 1 millón, 2 millones de pesetas, 3 millones, que era muchísimo dinero, ¿no? Ahora esto tiene poco valor porque con el euro pues ya sabemos todo lo que ha pasado, pero en esa época era mucho dinero. Entonces a cualquier familia que nosotros le diéramos 200, 250 mil pesetas, esa familia podía vivir tranquilamente 2, 3 años, pero desahogadamente, y ponerse al día de todos los pagos y todo. Y era lo que hacíamos, ¿no? Uno de los casos que más me sonó, ¿no? Que además después de hacerlo dije, hostia, es una burrada lo que hicimos, fue de una familia que el padre de la familia quería un rebaño de ovejas, que pensaba él que con eso se iba a ganar bien la vida. Y fuimos, después de entrar en un banco, con el dinero que saquemos, fuimos a comprar el rebaño de ovejas. Pero claro, nosotros no sabíamos que las ovejas, pues para llevarlas por el bosque, iba a ser un problemón eso, ¿no? Y tardemos por más de un día en llevarlas 20 kilómetros esas ovejas. Al final se las dimos a él y muy contento, ¿no? Todo esto pues fue evolucionando hasta el punto de que después de entrar en muchos bancos, llevarnos lo que pensábamos que en definitiva era nuestro, nos cogieron. En el año 79 entremos en la cárcel modelo de Barcelona, un grupo de gente. De ese grupo habían 3 o 4 pues, que ya estaban enganchados a la heroína, y 3 o 4 que me encontraba yo, pues que pensábamos que lo que habíamos hecho estaba muy bien hecho y que a la gente que habíamos ayudado pues era perfecto, ¿no? Al entrar en la cárcel pues nos encontramos con que los carceleros eran de un régimen franquista, ¿no? Eran vestidos de uniforme tipo militar, iban a toque de corneta, y lo primero que nos dieron fue una paliza. Nos dijeron, claro, que anarquistas, que si sois unos mierdas, que tal, nos insultaron. Y yo en ese momento pensé que si me dejaba avasallar, pues sería, probablemente no saldría vivo, ¿no? No había estado nunca en la cárcel, eso me impresionó muchísimo, más en esos años, yo era un crío. Y bueno, lo que hice fue, una vez dentro de las galerías, había gente pues de la COPEL, como sabéis, era la coordinadora de presos en lucha, aunque ya era los últimos coletazos que daba la COPEL, pero enseguida congenié con alguno de ellos y decidimos, bueno, pues que había, que ya me apuntaba pues a lo que hiciera falta dentro de las cárceles para continuar y mejorar lo que era la convivencia dentro de las prisiones. En esos años, por ejemplo, en la cárcel modelo, muchos dormían en el suelo, las celdas estaban hacinadas de 10, 11, 12 personas, 9, no habían camas, no habían mesas, no habían comedores, en unas condiciones inhumanas, ¿no? Llenas de chinches, ratas, en fin, muy mal. Y pensé, bueno, pues que como ya me hacía la idea de que iba a estar bastantes años, que bueno, pues que me apuntaba a la lucha para mejorar todo esto. Una de las primeras cosas que hicimos, la COPEL era muy partidaria de los motines, ¿no? Yo pienso que los motines no daban resultado, porque lo que daban era darles un arma a los carceleros, ¿no? Cuando hay un motín en una prisión, a los próximos días lo que hacen los carceleros es decir, que somos salvajes los que estamos dentro, que lo que nos merecemos es eso, ¿no? Palizas y estar más encerrados y con más represión, o sea, que le estás favoreciendo en que ellos puedan seguir con su dinámica de torturas y daños, ¿no? Entonces propusimos, bueno, entre ellos yo, ¿no? Propusimos que quizá las luchas deberían ir encaminadas de otra manera, ¿no? Desde huelgas de hambre, huelgas de brazos caídos, cosas así, ¿no? Las cárceles las llevan los presos. Si en las cárceles se paralizan, no trabaja nadie, ¿no? Si un preso deja de trabajar, desde la limpieza, comedores, cocina, lavandería, panadería, economatos, todos los destinos de la cárcel los llevan los presos, los carceleros están para leer el periódico y jugar al ajedrez. Entonces, si los presos se paralizan, se paraliza la cárcel. Y pensemos que yo intenté introducir este tipo de lucha. Y la primera gran cosa que hicimos, como expliqué la otra vez que estuve aquí, fue una huelga de hambre en la cárcel Modelo, pidiendo la reforma del Código Penal. El Código Penal que había en el 80, 81, 82, hasta el 83, era un Código Penal del 1973, por lo tanto, franquista. Era un Código Penal totalmente del régimen de Franco, y había la ley de enjuiciamiento criminal, que también era franquista, y después había, pues aún en vigor, la ley de vagos y maleantes, que era una ley que algunos de vosotros sabréis, que cualquier persona la podían detener en la calle sin ningún tipo de acusación, meterla en la cárcel y estar ahí un tiempo indefinido, hasta que el juez ese día pues tenía un buen día, ¿no? Se había iluminado y le daba la libertad sin más. Entonces pensamos que eso debía cambiar, ya que en la calle, en teoría, entre comillas, había una democracia, aunque sea una democracia falsa, pero bueno, pues que dentro de las prisiones también tenía que entrar ese poquito de luz, ¿no? Y el primer planteamiento fue una huelga de hambre, que la iniciamos en septiembre del 82, precisamente pidiendo estos cambios, ¿no? La empecemos en Barcelona, automáticamente pues engancharon otras cárceles de todo el Estado español, Carabanchel, Puerto de Santa María, Herrera de la Mancha, en fin, varias prisiones de todo el Estado, con el resultado de que vinieron a hablar con nosotros varios parlamentarios, diputados y gente de este tipo, y a finales del 82 ganó el Partido Socialista, y a principios del 83, en la primavera del 83, se nos dio la reforma del Código Penal. Eso supuso la excarcelación de miles de presos y en fin, de que presos, por ejemplo, con la ley de enjuiciamiento criminal, que podían estar en prisión, muy en concreto con los artículos 503 y 504, que preveía estar en prisión preventiva años, los limitaron, y fue la excarcelación pues también de presos que aún no habían sido juzgados. Y se abolió la ley de vagos y maleantes. Esa pequeña batalla que ganemos pues nos dio alas para empezar otras nuevas, ¿no? En el libro intento explicar cómo podíamos organizarnos dentro de la cárcel para llevar a cabo estas acciones, ¿no? Pensar que en la calle es difícil, en la cárcel es más complicado aún, porque los carceleros y la institución intentan por todos los medios de que no se organice ningún tipo de lucha, ¿no? Yo creo que al principio de estas luchas ellos pensaron que éramos tontos y que, bueno, que no pasaba nada. Cuando vieron que éramos capaces de organizarnos y llevaron ese tipo de lucha pacífica, se dieron cuenta pues que sí que traspasábamos los muros y que eso pues repercutía en contra de ellos, ¿no? En el 86 hicimos otra huelga, pero ya no fue de hambre, sino de brazos caídos, porque del 82, de principios de los 80 al 86, algunos de vosotros sabéis, se descubrió el VIH. El VIH era una enfermedad que no mataba al preso, pero sí la medicación que había en ese momento, que eran retrovirales, unos retrovirales que no estaban experimentados, y que se lo daban a los presos con el resultado de que morían de enfermedades oportunistas, como podría ser hepatitis, no sé, infección renal, otras enfermedades que con esa medicación, al bajarles tanto las defensas, los mataba, ¿no? De hecho, murieron cientos de presos en la cárcel Modelo de Barcelona y miles en todo el Estado. Entonces, cuando se propuso otra huelga de hambre para pedir otro tipo de mejoras dentro de las prisiones, hubieron muchos presos que decían que ellos no podían hacer esta huelga porque estaban tocados de hepatitis, diabetes, tuberculosis, en fin, muchas enfermedades que hay dentro de las prisiones, y decidimos pues a hacer otro tipo de lucha, huelga de brazos caídos, paralizar la cárcel. Paralicemos la cárcel, y ahí ¿qué se pedía? Ahí se pedía pues que los presos tuviéramos derecho a empezar a llamar por teléfono, y que tuviéramos derecho a tener comunicaciones especiales del vis a vis, tal como venía reflejado en el reglamento penitenciario del 81 o sea, en marzo del 81 se hizo un reglamento penitenciario que no había entrado prácticamente en vigor, y las partes que habían entrado en vigor eran para favorecer a presos de confianza, a empresarios y gente de este tipo, ¿no? No para la clase social. Entonces nosotros lo que pedíamos ahí era que todos estos artículos que beneficiaban al preso se aplicaran a todo el mundo en general, ¿no? Hicimos la huelga de brazos caídos y fue otra batallita que ganemos al sistema, ¿no? Se consiguieron los vis-a-vis. En principio se los dieron a los presos de confianza, pero conseguimos que se repartieran a todos los presos, ¿no? Cada preso tenía derecho a un vis-a-vis al mes, que podía estar pues con su mujer, con su madre, con sus hermanos, en fin, directo, sin rejas ni cristales por el medio. A raíz de estas dos o tres movidas, a instituciones penitenciarias, ¿qué hizo? Dividirnos, ¿no? Dijeron que éramos un grupo muy bien organizado dentro de las cárceles, que éramos un grupo mafioso, y nos dispersaron. Eso en parte nos favoreció, por lo menos en lo que fue mi caso, ¿no? Al dispersarnos y a empezar la época de los traslados de cárcel en cárcel, fue bien porque así como dentro de las cárceles las noticias, aunque parezca mentira, corren muy rápido a través de las conducciones y eso, pues la gente sabía que había un grupo de presos que estaban luchando por mejoras, porque se respetaban los derechos de los presos, porque igual que hay unas leyes que te condenan, también hay otras que te dan unos derechos, y eso ocurrió pues por dentro de todas las cárceles. Al cambiarme, me dio la oportunidad de ir explicando cárcel por cárcel cómo organizarse dentro de una prisión para llevar una lucha pacífica y que obtuviera algún tipo de beneficio. Transcurrido el tiempo, lleguemos a los años 90, en los años 90 fue cuando Alberto Belloc y el PSOE sacó el régimen FIES, que es el fichero interior de seguimiento especial, que eso pues fue hecho precisamente, aunque ellos dieron otra imagen, fue hecho precisamente para las personas que dentro de las cárceles estábamos en lucha contra el sistema. En toda España se instauró el régimen FIES, pero en Cataluña eso no está reconocido. Entonces en Cataluña lo que se hizo fue habilitar módulos que se llaman el DER, ¿no? En catalán, en castellano quiere decir departamentos de régimen cerrado. Entonces, como la Ley Orgánica General Penitenciaria establece una serie de artículos para cuando una persona, según su criterio del equipo de tratamiento y el criterio de la institución penitenciaria, piensa que eres una persona subversiva, conflictiva y que no te adaptas al régimen ordinario que ellos quieren, te aplican el FIES en España o el DER en Cataluña, ¿no? En mi caso, pues me aplicaban cuando estaba en Cataluña el DER y cuando estaba fuera de Cataluña el FIES. ¿Qué significaba eso? Significaba pues que estaba en celdas de aislamiento, me aplicaban el artículo 93, el artículo 93.1 es el más extremo que hay en Cataluña y en España, que es 22 horas de celda sin ver a nadie y 2 horas de patio sin estar en contacto con demás presos. A eso le añadieron que yo tenía el correo intervenido tanto de interior como de exterior y me limitaron las llamadas telefónicas a una simplemente para abogados. Y efectivamente también me prohibieron poder comunicar con gente del exterior, porque ellos alegaron al juzgado de vigilancia y a las autoridades de que yo a través de las comunicaciones me ponía en contacto con grupos subversivos, no grupos anarquistas, y que desde afuera se planeaban acciones en contra de las cárceles. Entonces, bueno, me prohibieron pues poder comunicar con nadie. Pero aún así, pues bueno, siempre que existe la posibilidad, ¿no?, a través de las ventanas, cuando estás en aislamiento, pues aunque te tengan incomunicado y no puedas ver a nadie, por las ventanas sí que puedes hablar. Y a través de las ventanas pues se encuentran las maneras de seguir organizando cosas, ¿no? Y bueno, en el libro pues todo esto lo voy explicando paso a paso y cómo nos organizábamos. A partir del 90, cuando se instaura el FIES, en Cataluña también se instaura el CIRE. Antes las prisiones, los talleres productivos y los destinos los llevaba el administrador y el director de cada cárcel era el que distribuía este tipo de trabajos, ¿no? A partir del 90 en Cataluña se instaura el CIRE, que después ha sido copiado por el resto de España con otros nombres, y el CIRE lo que hace es gestionar los trabajos de la cárcel, desde los talleres productivos hasta el último trabajo que pueda haber en una cárcel: limpieza, economatos, lavandería, panadería, cocina, en fin, todo lo gestiona el CIRE. En Cataluña, de hecho, ya en los últimos años ya no hay economatos. Antes, no sé si alguno estaba en prisión, tú ibas al economato y te comprabas los productos a un precio bastante bajo, ¿no? Un poco de sobrecarga, pero era mínimo, ¿no? Ahora en Cataluña, para poder alterar esos precios, el CIRE ha puesto boutique. Entonces ya no hay Economotaray. En las cárceles catalanas tenemos boutique, ¿no? Como aquí puedes ir a Zara o al Mango, en fin, a una tienda de estas, ¿no? Y con eso que han conseguido, pues poder doblar los precios. Si un champú vale 3 euros, ahora te cobran 6, y es para el CIRE. El CIRE es una, funciona, aquí en el libro explico quiénes son el CIRE, nombres y apellidos de esta gente. De hecho, tuve una denuncia por este tema, ¿no? Me denunciaron al juzgado, a un juzgado de Martorell, porque en el libro saco nombres de carceleros, nombres y apellidos, y me hicieron una denuncia diciendo de que yo estaba injuriando, difamando y dando y haciendo falsas acusaciones a gente que no eran ciertas, ¿no? Cuando fui citado por ese juzgado, fui al juzgado, me explicaron qué tipo de denuncia tenía y qué quería hacer, ¿no? Entonces yo les dije que me ratificaba en todo lo que decía en el libro y quería ampliar la denuncia, ¿no? Que ya que me habían denunciado, pues tendría una oportunidad muy buena para que saliera toda la mierda y toda la corrupción que hay dentro de las cárceles. El resultado fue que al cabo de 2 meses eso se archivó porque no les interesó que yo fuera a juicio, ¿no? Y entonces en el libro pues sale todos los nombres y de esta gente. Pensar que hay gente que tiene cargos de funcionario y un cargo de funcionario y un sueldo de funcionario, pues bueno, aunque sea muy bueno, tampoco pasará mucho de los 2.000 euros mensuales, ¿no? Hay gente que sale en este libro pues con nombre y apellidos que va con coches de alta gama, ¿no? Como pueden ser Mercedes, Audis, BMWs, tienen torres con piscina, en fin, todo tipo de lujo, que evidentemente con un sueldo no lo pueden pagar, si no fuera por lo que se están llevando de los presos en los talleres productivos. En el libro explico, por ejemplo, cómo funciona el CIRE, ¿no? El CIRE es piramidal, hay un gerente, que es el gerente de todos los talleres, hay después jefes de provincia, jefes de prisión, jefes de sección, jefes de taller, encargados y subencargados, ¿no? Toda esta gente no trabaja, pero cobra más que el que trabaja. Entonces, el dinero que producen los presos, que son los que en definitiva deberían cobrar, son los que cobran menos. No tienen derecho a ningún tipo de baja, no tienen derecho a pagas extras, no tienen derecho a finiquito, no tienen derecho a nada. Y cobran unos sueldos, bueno, como sabréis, en las cárceles se cobran unos sueldos de 200, 300 euros, 150. En fin, de ahí no suelen pasar ninguno, ¿no? Muy pocos probablemente pasen de 300 euros. El último año que conseguimos hacer una investigación con grupos del exterior de Cataluña al CIRE, ese año había facturado 24 millones de euros. Siendo muy generosos con las pagas, las pagas que se habían dado, calculemos, bueno, 800.000 euros, pero pusimos 1 millón, ¿no?, para ser generosos y redondear las cifras. Los otros 23 millones de euros, que en definitiva debían ser en beneficio del preso, se pierden en este laberinto que he dicho antes, ¿no?, de gerentes, jefes, subjefes y demás de escoria. Y así pueden tener, pues evidentemente, coches de alta gama y torres, ¿no? Otra de las partes que explico en este libro es, por ejemplo, las fugas, ¿no?, en las prisiones. Ahora no tanto, en esa época, sobre todo lo que fueron los años 80 y 90, la gente pensaba mucho, sobre todo yo, ¿no? Yo pienso que las normas están hechas para romperlas y las rompía. De eso, por eso, de hecho, quizá me tenían también tan marcado de cerca, ¿no? Explico cómo se organizaba una fuga y que no perjudicara a tu compañero, ¿no? Por ejemplo, una fuga de la cárcel de Figueras, ¿no? Cuando me fugué de esa cárcel, en la celda donde yo estaba en ese momento éramos 4. Entonces yo les dije que me iba a fugar porque era gente que podía confiar y si se querían fugar conmigo o no. Ellos me dijeron que no, que ellos estaban para poco tiempo y no querían jugársela en una fuga. Entonces, bueno, de los 4 que éramos, 2 se cambiaron de celda y 1 quedó en la celda conmigo. A ese chaval, claro, le dije, si te quedas aquí, la noche en que yo me fugue, tengo que atarte, porque si no te ato, al día siguiente tendrás problemas y irás a aislamiento, tendrás que ser antegrado y tal. No, me dijo, bueno, no pasa nada, tú me atas y por la mañana siguiente, cuando hablan los carceleros, diré que me intimidaste y que me ataste. Bueno, y así lo hicimos, ¿no? Yo ya tenía los barrotes cerrados, cuando antes de salir de la celda por la ventana lo até a él, y bueno, salté. Lo que pasa es que en esa fuga no conseguí mi propósito, sí que conseguí llegar a la calle, pero me subí con unas cuerdas por unos tejados, ¿no? Y cuando llegué a la parte de exterior, había una altura pues de 12 metros. 12 metros de altura y 5, bueno, 4 y algo de anchura, pues era prácticamente un suicidio, ¿no? Estuve un rato pensando qué hacía, si saltaba o no saltaba, y al final pues decidí saltar, ¿no? Salté y caí encima de un foco con el pie izquierdo y me partí la tibia, el peroné y el talón de la pierna izquierda, y quedé sin conocimiento encima de una garita. Cuando me desperté escuchaba a los policías que decían que eso era normal. El foco, imaginaros un foco que enfoca el recinto, cuando yo lo toqué pues quedó girado para arriba y partido, ¿no? La policía dijo que eso era normal, que cuando se fundían esos focos hacía ese ruido y quedaban así. Claro, a mí me pareció pues perfecto, ¿no? Que hubiera gente tan lista. Esperé un rato más y cuando la policía se volvió a meter en las garitas, salté otros 6 metros. Al cargar el peso en la parte derecha, me rompí la tibia y el peroné de la derecha. Entonces tenía 5 fracturas, volví a perder el conocimiento, y cuando me desperté ya estaba en la calle, nadie me había visto, y fui arrastrándome, y a los 150 metros o 200 metros se ve que una buena vecina de las que hay en todos los sitios me vio y se pensó que era un ladrón de coches, porque iba a rastras, pero iba a rastras porque no podía ir de pie. Entonces llamó a la policía, vino la policía, me dijo que estuviera quieto, evidentemente, si no me podía mover tenía que estar quieto. Miraron los coches y vieron que no había ningún coche forzado ni nada, pero al estar tan cerca de la cárcel aún, salieron carceleros y salió policía de allí, y al verme, pues claro, dijeron, este es el Amadeo, fuga, y eso, pues se hizo un dispositivo. De estas fugas, pues tengo unas cuantas, ¿no? Tengo algunas que salió bien. En Gerona se confiaron tanto que conseguí irme, y cuando se dieron cuenta, pues, supongo que ya estaría yo a más de 100 kilómetros. En la Modelo, pues también, se intentó varias veces. Explico, por ejemplo, un amigo mío que hizo una fuga muy curiosa, ¿no? Un amigo mío que sale en el libro, que se llama Francisco Javier Toledo Pérez. Este le echó mucha cara, dijo, bueno, una manera de irme de aquí es echándole morro, ¿no? Y desde el centro de la Modelo cogió una bandeja de madera, puso 4 o 5 cafés y se fue cancela por cancela, ¿no? Cada puerta automática picaba, y cuando el problema, ¿qué quieres? Decías, para la dirección. Le abrían la cancela, para la dirección, hasta que salió al patio exterior, dejó la bandeja y se fue. Llamó al juez de vigilancia y le dijo que se había fugado porque las cárceles no estaban en condiciones, y cuando estuvieran en condiciones volvería, ¿no? Sí, esto fue muy bueno, ¿no? Después también explico otra de las fugas que también fue muy curiosa, de un chaval que se llama Jackie. Ese chaval, con su hermana, en una comunicación de estas que conseguimos especiales, pues él se afeitó la cabeza, su hermana también. Su hermana, cuando vino al vis-a-vis, a la Modelo, se puso una peluca y llevaba en el bolsillo un bigote falso. Y el Jackie iba afeitado al cero también, con un bigote. En la comunicación él se afeitó el bigote y se puso la peluca de su hermana. Y su hermana se puso el bigote de él, se cambiaron la ropa, y el Jackie se fue pues con falda, tacones y medias. Pero cuando terminó la comunicación, salió. Y cuando fueron a cachear a la hermana, pues dijo, hombre, yo soy una mujer y tal, ¿y de dónde vais? Y se dieron cuenta de la fuga. A partir de ahí, pusieron pues la huella, ¿no? O sea, ahora en un vis-a-vis, cuando tú vas a un vis-a-vis, te huellan antes de entrar, y antes de sacar a la familia, te sacan a ti y te huellan a ti. Comprueban si la huella es la tuya, y si es correcto, dejan salir la familia. Si no, es la realidad. Se piensan pues que puede haber algo así, ¿no? En este libro pues también explico algunas cosas así. También explico pues las muchas muertes que hay en las cárceles. En las cárceles, como sabéis, y los medios oficiales dicen, hay muchas muertes por sobredosis, ¿no?, de drogas. La sobredosis de drogas, y aquí en el libro acuso directamente a los responsables, yo creo que las muertes de sobredosis de drogas en las cárceles son inducidas por la propia institución. ¿Cómo se puede producir por la propia institución? La institución, cuando tú entras en una cárcel, lo primero que te dan, si quieres, ya es metadona, ¿no? Seas o no toxicómano, ya te la ofrecen. Pero no solamente la metadona. Te ofrecen metadona, ansiolíticos, en fin, todo tipo de drogas legales, ¿no? Como tranquimacines, transilium. Entonces una persona, ¿qué pasa? Que llega a la cárcel, le ofrecen metadona, empieza a tomar metadona, al tiempo ve que le falta algo más, pues bueno, no pasa nada, va al médico y el médico, encantado de la vida, le da más droga. Toma metadona y te daremos, por ejemplo, un tranquimacín por la mañana, uno al mediodía y uno por la noche. No pasa nada, se lo dan y el preso sigue consumiendo un poco más de droga. Al tiempo el preso pues ya no le hace efecto, porque ya el cuerpo asimila esa cantidad de droga, queremos más. Vuelve a ir al médico, no pasa nada. Ahora te daremos metadona, tranquimacín, y por la noche tranquimacín, Transilium y un Dolkin. Llega el momento en que el cuerpo lo sigue asimilando, pero se va saturando de drogas legales. No pasa nada, iremos al psiquiátrico. El psiquiátrico pues ya te recetará drogas mucho más fuertes, como es el Seroquel, ¿no? Antiguamente el Lagartil, ahora que le cambian los nombres y se llama Seroquel. El Seroquel es una droga muy fuerte, hasta el punto de que una persona se duerme encima de la bandeja de la comida, porque hay Seroquel 100, 200, 300, 400, y se utiliza esta droga. Entonces, esa persona está súper saturada de drogas, legales, no ilegales. Cuando esa persona tiene un problema familiar, va a un juicio, cualquier cosa que le altere el día a día en la cárcel, pues probablemente no coma tanto, deje de comer, esté nerviosa. ¿Qué pasa en ahí? Pues que como ellos le siguen administrando la misma cantidad de droga, el cuerpo no lo aguanta, muerte por sobredosis. En los periódicos, ¿qué dicen? En la cárcel tal ha muerto un preso por sobredosis. Heroína, cocaína, pastillas. El 99,9%, por no decirlo el 100%, sí que es verdad que en las cárceles hay drogas. Sería muy cínico si yo negara que en las cárceles corren drogas ilegales, ¿no? Hay hachís, hay marihuana, hay cocaína, hay heroína, pero no grandes cantidades. Si hay una cantidad grande de droga en una cárcel, no la ha podido introducir ningún preso. Así un carcelero o un trabajador. Porque un preso no puede, la familia no puede entrar una cantidad grande de droga. Si la hay, ha sido un carcelero. Normalmente corre droga, pero poca cantidad. Pero claro, si tú a una persona la tienes saturada de drogas legales, tiene algún problema, y le añades un poquito más de droga ilegal, la muerte es de sobredosis. ¿Quién es el responsable de esta muerte? Para mí, instituciones penitenciarias, por suministrar tanta droga legal a los presos. ¿Qué se consigue con eso? Tener un patio tranquilo, un patio que caigan 400, 500 presos, 200, 300, es igual la cantidad de presos que haya. Si el 80% consume drogas legales, está tranquilo. Porque la gente solo piensa en eso, en la droga. Piensa que ahora me darán el potito, por la mañana me darán la metadona y por la tarde me darán el potito y me iré a dormir. Entonces no piensan en otro tipo de luchas y si no piensas, es lo que quiere el carcelero. Ya da igual que sean drogas legales o ilegales. Lo que quieren ellos es tener un patio tranquilo. ¿Cómo pueden tener un patio tranquilo? Drogado. Entonces el patio está tranquilo. Entonces ellos son responsables de estas muertes. Con los suicidios sucede lo mismo que tal y como explico en este libro, ¿no? Con los suicidios, la mayoría de los suicidios que hay en las cárceles se podrían evitar. Sí que es verdad que hay suicidios, que hay una persona que se quiere suicidar, tanto, por eso el libro de Frente Fijo de la Sociedad, no, tanto fuera como dentro, hay personas que en un momento dado de su vida, por cualquier circunstancia, pues deciden quitarse la vida y se la quitan. Pero en las cárceles eso se multiplica. ¿Por qué se suicidan más presos, más gente en la cárcel? ¿Porque están encerrados o porque el sistema les induce al suicidio? Yo acuso al sistema. ¿Y por qué acuso al sistema? Por ejemplo, en Gerona, estando en la cárcel de Gerona, una de las muertes que hubo fue de un chaval que llevaba un año preso, un año y medio, y cada semana pues, la familia iba a verlo, comunicaba 20-25 minutos con la familia y bueno, se quedaba tranquilo hasta la próxima semana. Iba, pues eso, de comunicación en comunicación. Una semana no comunica. Entonces el chaval, pues es normal, no lo llaman en una lista, no lo llaman en otra lista, está nervioso y se terminan las comunicaciones y no ha comunicado. Y claro, él va a los guardias, a los carceleros y les dice, ¿sabéis que cada semana comunico? Esta semana no he comunicado, ¿puedo llamar por teléfono a ver qué ha pasado? Las llamadas telefónicas no las paga la cárcel, las paga el preso, o sea que al carcelero le cuesta cero. El carcelero de turno, como hay muchos prepotentes dentro, dice que no lo deja llamar. Que haga una instancia y que cuando le corresponda llamará. El preso, pues todo rebotado, viene y me dice, me voy a suicidar. Claro, yo le digo, hombre, no digas tonterías, que ya llamarán mañana, ya mañana lo arreglamos y tal, ¿no? Y tampoco le di más importancia porque no lo creí capaz de eso, ¿no? El caso es que a la media hora se había ahorcado. ¿Esa muerte se podía haber evitado? Sí. ¿Cómo? Una simple llamada de teléfonos. No estaba pidiendo un permiso, ni estaba pidiendo que tenía la libertad. Estaba pidiendo que le dejaran llamar a su familia a ver por qué no había comunicado ese día. No lo dejaron llamar, se mató. Otros dos que me impresionaron mucho fueron dos chavales de 21 y 22 años que estaban en aislamiento y para llamar la atención le pegaron fuego a los colchones. Los colchones antes, ahora no, a partir de ahí se pusieron inefugos para que no puedan arder, pero hasta esa época eran colchones de espuma que ardían, ¿no? Como no tenían mucha experiencia en las cárceles, ¿qué hicieron esos chavales? Cogieron los colchones, los pusieron en la puerta y le pegaron fuego. El hierro, cuando tiene mucho calor, dilata y parece que queda soldada, ¿no? Nosotros empecemos a escuchar unos gritos muy fuertes, pero no sabíamos bien qué estaba pasando, ¿no? unos gritos de socorro, socorro, socorro, hasta que conseguimos que nos abrieran la puerta un preso de confianza, nos abrió la puerta, nosotros la abrimos todas, fuimos a donde estaban escuchando los gritos y vimos que habían pegado fuego a la celda. Intentemos abrir la puerta, los guardias estaban muy nerviosos, no sabían ni qué hacer ellos. Entonces los que estábamos ahí, que habíamos unos cuantos, que ya estábamos un poco experimentados, pedimos que nos entraran una pata de cabra. Con una pata de cabra conseguimos abrir la puerta, pero bueno, los chavales ya estaban asados, no murieron quemados, ¿no? Quedaron asados. Cuando yo entré, que fui el primero que entré en la celda, uno de ellos estaba estirado en el suelo, y al tirar de los brazos de él, como cuando coges un pollo al asno, que te sigue la piel, pues igual, ¿no? Me siguió la piel como un pollo al asno. Me dio mucha impresión, aunque ya había visto muchísimas muertes, me impresionó mucho esas dos, ¿no? Pedí una manta, y con la manta lo envolví, lo levanté, y le quedó un trozo de la espalda de la piel pegado en el suelo. Y el otro chaval, pues estaba en las mismas condiciones. ¿Esas muertes se podían haber evitado? Sí. ¿Por qué tenían los chavales de 22 años en aislamiento si no eran peligrosos? Simplemente, pues bueno, pues que a algún carcelero le pareció que eran revoltosos, ¿no? Con 21 años cualquier persona es revoltosa, y más en una cárcel, ¿no? Porque están privados de libertad y se sienten inquietos. ¿Se podían haber evitado? Sí, no las evitaron. Y así, pues en el libro salen muchísimas de estas muertes que yo creo que cuando menos se podían haber evitado, ¿no? Entonces, ¿a quién acuso? A instituciones penitenciarias. Y bueno, en este libro, pues más o menos todo lo que voy explicando es desde los inicios hasta las huelgas de hambre, ¿no? Yo hice en las cárceles muchísimas huelgas de hambre, todas siempre fueron en apoyo a otros presos, por ejemplo, pidiendo que se aplicaran las leyes de la limitación a 20 años, que se reagruparan los presos vascos, que están dispersados por toda España, que los que tienen enfermedades incurables sean puestos en libertad. En fin, todos estos puntos eran puntos que tocábamos en huelgas de hambre que hacíamos periódicamente. Las únicas tres huelgas de hambre fuertes que yo hice en mi beneficio fueron las últimas, en el último año, que fue cuando hubo todo este apoyo desde aquí, desde Cádiz, en fin, toda España y fuera de España, en las que estuve en la primera huelga 76 días. Hubo un pacto político que no se cumplió, empecé otra que duró 26 días, me trasladaron de cárcel y la rompí. Y la última, que duró 100 días, que fue en la que casi estuve a punto de perder la vida. Bueno, entré en coma en alguna ocasión, los médicos dijeron que las piernas las perdería y la vista también, no fue así, lo recuperé todo. Se me hizo la revisión de condena y había cumplido 8 años de más. Entonces salió, sobre todo en la prensa catalana, el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona salió en una rueda de prensa diciendo de que esto no era muy habitual que pasara, de que un preso cumpliera 8 años de más, pero el caso es que cuando yo fui excarcelado por estos motivos, en los próximos 15 días, 3 semanas o un mes, no me acuerdo exactamente, en muy poco tiempo, salieron 23 presos más que también habían cumplido tiempo de más, ¿no? Pero eso fue anónimo, eso ya no salió en la prensa, porque ellos no tuvieron las mismas posibilidades que yo de tener pues la CNT, grupos anarquistas y mucha gente de apoyo, que le dio mucho bombo y platillo. Entonces lo mío fue un caso muy conocido, y en el caso de estos presos pues fue más silenciado, y bueno, salió una pequeña nota en la prensa, ¿no?, de que habían salido porque también habían cumplido tiempo de más, ¿no? Yo pienso que actualmente en las cárceles del Estado español siguen habiendo presos que están cumpliendo tiempo de más, lo que pasa que el problema que tienen pues que son anónimos, ¿no? Y como todos sabemos, la mayoría de los presos que hay en las cárceles del Estado español, su único delito es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes. Si tuvieran esos recursos, probablemente las cárceles estarían vacías o habría muy pocos. Y los pocos que deberían estar son los que están fuera, ¿no? Por ejemplo, Blesa, Félix Millet y, en fin, Endangarín y toda esta pandilla, ¿no? Que estos seguramente no entrarán nunca. Entonces, bueno, en este libro lo que más hablo es, aparte de ser una biografía, lo que hago es una denuncia contra el sistema con nombres y apellidos de gente que yo creo que son responsables de muertes, sobredosis, y que se están enriqueciendo a base de los presos. También explico en la parte, por ejemplo, de talleres. En los talleres productivos de las cárceles antes no había seguridad social. Entonces, tres presos en la cárcel de Lérida, presentemos una denuncia en un juzgado social, se nos dio la razón, se fue creo en el año 94, se nos dio la razón y se nos aseguró a los tres presos, haciendo en efecto dominó a toda la cárcel de Lérida, Cataluña y España, aunque con esa seguridad social nos engañaron, ¿no? Sí que es verdad que a partir de ahí empecemos a cotizar en la seguridad social, pero como he dicho antes, ¿no?, al principio no teníamos derecho ni a pagas extras, ni a bajas por enfermedad, ni a bajas por accidente, ni a finiquito. Ese seguro también creo que con el tiempo, después de mucho razonar y pensar, ¿no? Creo que también se nos dio la razón, porque claro, tenían un problema las cárceles y la institución y el Estado, ¿no? Tenían el problema con los inmigrantes. Los inmigrantes en la calle son personas sin papeles y por lo tanto no pueden acceder a un puesto de trabajo como cualquiera de nosotros, ¿no? Aunque ahora nosotros también lo tenemos difícil. Pero ellos aún lo tienen más difícil porque no tienen papeles. Entonces no pueden estar asegurados ni les puedes dar trabajo. Entonces eso era un problema porque en las cárceles estaba llenando de gente extranjera y no podían explotarlos laboralmente. Entonces decidieron, bueno, les hacemos un seguro. Entonces un extranjero que en la calle está sin papeles, cuando cae preso, es una persona legalizada. Se la asegura y cotiza como cualquiera de nosotros. El tiempo que esté esa persona en prisión, un año, dos años, cinco años, los que esté, ya tiene el número de la Seguridad Social, está cotizando, en fin, todo como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando esa persona es excarcelada, sale de la prisión, vuelve a ser sin papeles. O sea, ya no existe otra vez. Todo lo que ha cotizado se pierde y no existe. ¿Por qué está esa trampa ahí? ¿Qué pienso yo de eso? Pues pienso que esa es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es una manera de tener mucha mano de obra barata y siempre disponible, ¿no? En la cárcel los explotamos y los soltamos que no puedan trabajar, con lo cual vuelven a reincidir. El que sabe traficar, trafica, el que sabe robar, roba, vuelven a la cárcel y los vamos a tener unos años para seguir explotándolos libremente, ¿no? Y lo curioso es que cuando vuelven a entrar en la cárcel, les vuelven a dar el mismo número que tenían cuando salieron en libertad. Yo pienso que la gente que está entrando ahora en la cárcel, la mayoría, como he dicho antes, es por falta de recursos, ¿no? Tú piensas que en la cárcel... Bueno, yo estoy muy en contacto, sobre todo en Cataluña, ¿no?, con presos. De hecho, cada semana me llaman por teléfono familiares de presos, o incluso los mismos presos, ¿no?, y para explicarme, pues, que el problema que tienen, ¿no? Entonces, la mayoría de los presos que están entrando en las cárceles son gente que no tiene recursos, ¿no? Está entrando gente por multas, está entrando gente por manifestarse, está entrando gente, pues bueno, todos sabéis, ¿no?, por alcoholemias. O sea, está entrando un tipo de gente que, aunque ellos quieran enmascararlo en que es delincuencia, no es ningún tipo de delincuencia, sino son faltas, que creo que el primer problema que tiene el Estado, sobre todo el Estado español, es que en pedagogía, si ellos en las escuelas se molestaron un poco en educar a la gente, probablemente no haría falta tener 50.000 cárceles como tiene España, ¿no? Entonces, el estereotipo de gente que entra en las cárceles es gente que no tiene ningún tipo de delincuencia ni son nada, ¿no? Son gente que han cometido un delito, muchas veces quizás incluso sin saberlo, que entran en la cárcel, no tienen ninguna información de sus derechos, igual que tienen obligaciones, porque también las hay. Como mínimo antes en las cárceles, antiguamente, daban unos libritos que te explicaba tus obligaciones y tus derechos, ¿no? Tienes derecho a esto, tienes la obligación de tener tu celda limpia, de ir aseado, en fin, etcétera, ¿no? Esto se ha ido perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que entra en la cárcel, como no tiene información de ningún tipo, no tiene recursos para tener un abogado, está perdida, ¿no? Entonces, el estereotipo de gente es gente que no es delincuente y que entra por muchas razones en la cárcel, pero que no por delinquir. Sí que han delinquido, a lo mejor, ¿no?, que se han saltado alguna norma establecida, pero no, que no es gente como, a lo mejor, antiguamente, que vivía de la delincuencia, ¿no? Antiguamente había gente que, pues, se dedicaba al robo, ¿no?, y vivía del robo. O sea, toda la familia, todos vivían de ese tipo de delito, ¿no? Había gente, pues, que traficaba y traficaba a gran escala. Ahora todo esto es una minoría. La mayoría que hay en las cárceles es un tipo de gente muy normal, que por un motivo u otro se ha cruzado una línea, quien lo sabía en muchas ocasiones, sí que sabes que si bebes tres cubas libres y te coge la Guardia Civil, te van a... Pero quizá tú no pienses que en que eso te va a implicar entrar en prisión, aunque te lo dicen. Entonces te encuentras con este tipo de gente que entra en prisión, gente que creo que ni saben que han delinquido, ¿no?, hasta que se encuentran dentro de la cárcel. Después, otro tipo, ¿qué pasa en las cárceles? Que han encontrado la manera de que no hayan luchas, ¿no? Antes la gente que estaba en la cárcel estaba muy despejada, tenía las cosas muy claras, ¿no? Eran una gente que delinquía por algo en concreto, sabían lo que hacían, y dentro de la cárcel, pues, hacían respetar sus derechos, ¿no? Ellos han conseguido que a través de las drogas, a través de las falsas promesas por tratamiento, ¿no? Tratamiento, cuando entra una persona en la cárcel, ponemos una condena, por ejemplo, de 6 años, ¿no? A los 6 años, el artículo 154 del reglamento penitenciario establece que la cuarta parte puede salir de permiso teniendo buena conducta. ¿Qué es buena conducta? No tener expedientes disciplinarios. Entonces te dicen, bueno, tú estás condenado a 6 años, llevas ya 6 meses, ahora vas a juicio, cuando te salga la condena, te clasifiquemos y tal, llevarás un año, y si lo llevas como hasta ahora, dentro de 6 meses más, saldrás de permiso porque ya tendrás la cuarta parte. Pero eso no se cumple. Entonces, cuando llega la cuarta parte, ese permiso te lo deniegan y te dicen, no, es que es el primero que has pedido, el segundo. A los 2 meses pides otro, no, es que tenemos que comprobar que no ha habido tiempo, ¿dónde vas a ir ese permiso? Y al final, llegas, pues eso, como está llegando a la gente, ¿no? A los 3, 4, 5 años, que prácticamente se han comido toda la condena, han estado callados porque han pensado que a lo mejor era callarse para salir antes, y cuando salen, salen ya con la definitiva, ¿no? Que han cumplido toda la condena. Esa es la gente que hay hoy día en las cárceles.